cinco sentidos. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, station. Good morning. Buenos días. Good morning. Happy martes. Hoy es martes, ¿verdad? Hoy es Taco Tuesday. Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday. ¿Mi favorita cuál es? Tanga Tuesday. Tanga Tuesday, that's right. Ya, dong, dong, dong, dong. Hoy es martes 19 de julio. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Aniversario también, felicidades. Si estás en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Ready para darte buena música, buen ambiente, buenas vibras y muchos regalitos. Boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel y Ozuna. Comunícate conmigo, Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Los Gallos también, Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación. La música abre el mundo entero. By the way, te tengo un par de sorpresitas hoy. Prepárate. La original Mega Mezcla con Alex Sensation. Taco Tuesday, good morning. Alex Sensation. Oh,

salsita rica, mano. Calentando motores apenas en este Taco Tuesday. Esperando la coladita, viene por ahí la coladita. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ya no! Sé qué historia ocultas en tu vida. Mami. No. Ay, no, no, no. Ya no aguanto más la forma de amar que tienes tú. Si quieres que yo te quiera, será solo a mi manera. Y solo sabes tú. No. Ya no aguanto más la forma de amar que tienes tú. Tú, con tu lápiz de carmín, tú borras mis huellas y el sabor a mí. Instagram buscando el más activado, los comentarios en la última fotito. El más activado. Au, au. Dímelo Jesús. Dímelo Huracán. Dímelo Luimi. Dímelo Tiny. Full HD, papi. Alex Sensation. Sé que algún día te hará falta mi amor. Me va a extrañar. Y no lo digo por despecho, aunque parezca. Te equivocaste al elegir. Ready, después de esta voy para el aire. mía. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Paso y destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Willy Colón en vivo, live. Guapea, Willy. Imagínate cantar y tocar el trombón a la misma vez, papi. Eso no es fácil. Dice. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante a lo rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de voces, solos tú y yo, se fundan en una sola tu alma y la mía. ¿Cómo dice? Se fundan en una sola tu alma y la mía. ¡Wow! ¡Ay, la le, le, le, la! ¡Muy duro! Soñando contigo, solo para ti. Amiguito Pedro del Castillo, mi hermanito DJ Candela, Oscar Villegas de Manizales en sintonía, para Enrique Mogollón, para Sam Sánchez en sintonía, Alex Sensation, un saludito para Julio Yunes, un saludito para su hijo Jonathan Alexander Yunes, que está cumpliendo 25 añitos, una cora, happy birthday, Jonathan. All right, vamos a la vida. Buenos días, buenos días, buenos días. Hello, ¿quién me habla? Good morning por la mañana. Dímelo, dímelo, mi hermano, Alex Sensation, que lo que. De lo mío, que lo que. Tranquilo. ¿Cómo estás, papito? ¿Cómo te llamas, tu nombre? Anthony, me llamo Anthony. Anthony, bienvenido. ¿De dónde me llamas, hermanito? ¡Anthony! Me, mi hermano, yo soy del Bronx, pero yo estoy en Manhattan, estoy haciendo Uber y estoy, oye, es increíble que todo este tiempo que estuve llamándote, este es el día más con suerte de mi vida, porque por fin pude comunicarme contigo. Gracias, hermanito Anthony, gracias, hermanito. Ahí mientras trabaja y todos los Uber drivers, también un abrazo para todos ustedes, gracias por la sintonía. Compadre, vamos a jugar la lotería hoy, tocó jugar la lotería, Anthony, vamos a jugarla. Mitad y mitad si ganamos. Vamos a jugarla, vamos. Mitad y mitad si ganamos, mitad y mitad. Claro, claro, claro. Anthony, ¿a quién quieres saludar? Dale con los saluditos para tu gente, dale. Un saludo a mi comprometida, Dina. Se llama Dina de León, que estamos peleados. Tenemos días peleados, pero te amo, mi amor, te amo. Vamos a arreglar esa vaina, vamos a arreglar. Déjame arreglar. Ay, ay, ay, ay, ay. Ok, pero es tu comprometida. O sea, ya le diste el anillo, ¿verdad? Sí, claro que sí, hace un par de semanas, pero estamos un poquito peleados. Ella está brava conmigo, pero... Bueno, hermano, ¿qué podemos hacer para aliviar la situación? ¿Qué podemos hacer? Anthony, dime tú. Yo quisiera llevarla a un concierto de lo que tú tienes, eso, dime. Claro, claro. Ponme adelante. Te voy a poner adelante en el concierto de Ozuna. No te me vayas, Anthony, para que te enfríes ahí con la muchacha. Dale un chance, mami, si me estás escuchando, dale un chance, que el hombre está trabajando, míralo ahí trabajando, metiendo horas, Uber, ¿tú sabes lo que es eso? Todo el día uno ahí dando vuelta en el carro. Dale un chance, los hombres buenos quedan pocos. Aprovecha, mami, aprovecha, una oferta, 2x1 hoy, 2x1. ¿De qué tú te ríes, Brizzy? Los hombres buenos quedan pocos. Hombre, así como Anthony y yo, que planchamos, que sacamos el perrito, que cocinamos, que trabajamos, quedan poco. Vamos a estar viendo, vamos a estar viendo, vamos. Vamos a la bachatica, vamos. Dime cuál es tu canción favorita, yo te la mezclo en vivo, de la nueva, de la clásica, cualquier género. Aquí tú tienes el control, un poquito de todo para todos. ¡Sacaría! Marcando el 800-315-9790. Okay. Es tu rabia que domina tu actitud, ese ego que me clava en una cruz. Tus labios gritan, sal de aquí, y no te creo. Es bonito. De perfecto, no me puedo encasillar, me arrepiento del pasado y voy a jugar. Chiquillo y sombría superó. Agrégale que hoy yo me doy.

llevo ahora, perdóname. Nunca en mi vida yo había sentido esa pasión tan demoledora. En mi canción yo te grito ahora, por favor ven. Hacer ni conmigo mismo, no es tan fácil perderte ahora, vuelve conmigo. Vivo pensando a cada momento, las cosas que hacíamos siempre, cuando menos hacíamos el amor, como inocente. Ay ven mami, ay ven. Ay ven, ay ven, me marco siempre es mi destino, por eso quiero que estés conmigo. Ay ven, ay ven, yo soy tu sombra, tú eres mi abrigo, como yo vivo sin ti cariño. Toma, toma, mi querer, dame tu calor. Toma, toma, mi querer, dame tu calor. Toma, toma, mi querer. Cante loco tu amor.